Salud a todos. A ver, para todas las chicas lindas, para todas las chicas hermosas, en realidad todas son hermosas. Para todas ellas. Lloras, sabes que estás confundida. Soy algo nuevo en tu vida. Ya nada sientes por él. Que es tiempo perdido, que tanto amor le has mentido, que me has pisado a querer. Y yo, viejo ladrón de sueños, quien quiso ser tu dueño y amarte. Contó a la brisa todo nuestro amor. Vamos, eso. ¿Quién le contó a la brisa todo nuestro amor? Porque soy un viejo ladrón de sueños. Dile que tiempo perdido, que tanto amor le has mentido. Empezaste a querer. Ay, y dile que al fin tus noches son mías, que ya no hay horas vacías y que te sientes mujer. Fui yo, viejo ladrón de sueños, quien quiso ser tu dueño y amarte. Tu risa, quien le contó a la brisa todo nuestro amor. Fui yo, viejo ladrón de sueños, quien quiso ser tu dueño y amarte. Contó a la brisa.